Álvaro Pastor era Simón Fernández. Tu perdón. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor. Y amigos en Cristo. Ahí estábamos escuchando a los hermanos Vargas. ¿Se recuerda usted de esta hermosa alabanza? La petición de una madre. Qué linda alabanza, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, con un bonito contenido que tiene. Amén. siempre están ellos aquí en su programa, Cristianos Evangélicos No Estamos Solos. Tengo a cada uno de ustedes muy buenas tardes, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Dios les bendiga mucho y sean, por supuesto, bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo, en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así como todos los lunes, desde las 17 horas en adelante, estamos con nuestro programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.3. Y también estamos en la señal en el www.espaciosfm.cl. Para todo Pedro del Río San Alto, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero también. ¿Amén? Sí, ahí en el mundo entero también, en el www.espaciosfm.cl. ¿Ya? Y como siempre, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, estamos con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones, por supuesto. Aquí, en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Yeah. fue porque en mis brazos te llevé. Si unas huellas tan solo tuviste, fue porque en mis brazos te llevé. Señor, le bendiga a mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Estamos, gracias al Señor, de nuevo, ¿no es cierto?, y en un día más, alabándole y glorificándole su sagrado nombre. Gracias a ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Gracias a todos ustedes que están en la sintonía con el Señor este día lunes, ¿no? Porque usted sabe, todos los lunes estamos desde las 17 horas 5 de la tarde en adelante, por si alguien no sabe eso. Sí, de las 5 de la tarde en adelante estamos todos los lunes. Amén. Aquí, por supuesto, en su radio espacio, FM 107.3. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Bernarda. Ella está en la sintonía con el Señor, nos llamó de la primerita, ¿no es cierto?, por supuesto, para desearnos también muchas bendiciones y para desearnos que este programa, ¿no es cierto?, sea muy exitoso para el Señor. ¿Amén? Amén. También ella está acompañada de Sarona Burto, ¿no es cierto?, y también de su querida hija, nuestra hermana Carmen. Así que muchas bendiciones para ellos, ¿no es cierto?, Dios les bendiga siempre grandemente a todos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? El fracaso no existe. El fracaso no existe. Pero, ¿por qué? Porque para Dios, mis queridos hermanos, el fracaso realmente no existe. Porque nunca, hermano querido, es tarde. Así que, mi hermano, todo el mundo ha fracasado alguna vez. Usted y yo, todo el mundo. Ya sea en el área económica, en el área de los afectos, etc. Pero ¿por qué fracasamos? Eso es lo importante. Por, a lo mejor, por ignorancia. Porque fracasamos, mis queridos hermanos, porque no sabíamos, nos investigamos. No estudiamos, como por ejemplo, pensabas poner un kiosco, pero no investigaste si ya había kiosco en la cuadra, donde ya habían 40 kioscos más. O hiciste un proyecto, hermano querido, un proyecto de pareja, pero como no conocías bien a la otra persona, entonces pero también fracasamos por desobediencia. ¿Amén? ¿Sabías, hermano querido, la verdad? Ya te lo habían dicho, pero aún así hiciste lo que se te dio la gana. ¿Y qué pasó? Que fue mal. Por ejemplo, hermano querido, te dijeron, no prestes plata. ¿Amén? ¿Y qué hiciste? Prestaste. Pero también a veces, hermano querido, vecino y amigo en Cristo que están en la sintonía con el Señor, también a veces fracasamos por accidente. ¿Y cómo es eso? Eso es, mi querido hermano, un imprevisto. Algo que nunca pensaste que iba a pasar y de pronto sucedió. Por ejemplo, algo en tu pareja que nunca habías considerado, la droga. Esta que está atando a tu hijo. O el accidente, mi querido hermano, o el accidente que incendió todo tu negocio. Pero ¿cuál es la reacción ante el fracaso, mi querido hermano? Siempre fue la misma. Sentir vergüenza. ¿Amén? Sí, sentir vergüenza. Hace tiempo vi a una chica casándose. Es una fiesta espampanante, a la cual mi querido hermano invitó a todo el mundo. En la luna de miel, hermano querido, el esposo le confesó que nunca la había querido y que se casó presionado. Ahí mismo, hermano querido, la chica se puso a llorar preguntándole, ¿pero por qué? Y él le contestó que no sabía, que quería divorciarse. Y así, hermano, regresaron. Pero ella se moría de vergüenza al ver los familiares que la fueron a recibir. Quería que nadie, hermano, que nadie la encontrara y que nadie la buscara. Amén. Pero hoy vas a aprender algo maravilloso, mi hermano querido, de parte de Dios. Y es que el fracaso no existe, hermano. En Mateo 21:16. Ahí vemos, hermano querido, que el hombre salió a contratar gente para su viña. Salió a las 6 de la mañana y contrató a algunos. Volvió a salir a las 9 de la mañana y contrató, hermano querido, a otros. Y volvió a salir a las 12 del mediodía y contrató, hermanos, a otros. Pero un grupo quedó ahí hasta las 5 de la tarde. ¿Sabe qué representa las 6 de la mañana, hermano, y las 9 de la mañana? Representan, hermano querido, tu mejor sangre. Los tiempos buenos, las grandes oportunidades, que la gente que no había sido contratada hasta las 5 de la tarde, ellos se sentían fracasados, también desilusionados. Pero a las 5 de la tarde, hermano querido, nos dice que el propietario de la viña, esta que representa a Dios, fue, fíjese usted, a contratarlo. Amén. Gloria al Señor por eso. Por eso, mi hermano o hermana, nunca digas que eres tarde, porque Dios va a venir a tu última hora. Amén. Y Dios vendrá a contratarte y a darte una nueva oportunidad, porque en Dios siempre hay nuevas oportunidades para volver a levantarse. Muchas, muchas bendiciones para usted, mi querido hermano, hermana, vecinos y amigos en Cristo. Día lunes es un día especial. Para nosotros, un día especial. Porque en este día podemos, desde las 5 en adelante, alabar y glorificar el nombre del Señor. Recibir su palabra, conversar con Él por intermedio de las oraciones. Así como lo estamos haciendo, en lo que nos quiere enseñar la Biblia en el día de hoy. ¿Amén? Sí. El fracaso no existe. Con el Señor, querido hermanito, siempre tendrás una nueva oportunidad. ¿Amén? No digas fracasé. Me fue mal. Tienes que decir no, porque aunque me fue mal, Dios vendrá a buscarme para darme una oportunidad. Imaginemos, hermano querido, cuando alguien va a contratar para trabajar. Seguramente contrata a los mejores, pero según el pasaje que leímos anterior, quienes quedaron ahí, hermanos, quienes quedaron ahí, los peores, los gordos, los feos, los tontos, los que nadie quiere, hermano, los abandonados, los desgraciados, los que no estudiaron, los que sienten que no tienen, hermano, capacidad. Esa gente, hermano querido, es la que el Señor viene a buscar. Amén. Viene a tomar de la mano y a decirle, hermano querido, para el mundo, no soy tú un fracaso. Pero para mí, no sos un fracaso. Y te voy a dar trabajo. Te voy a dar sueños. Te voy a dar una nueva oportunidad. Porque el justo cae, pero vuelve a levantarse. Amén. Piensa en esa gente. 5 de la tarde. No querían volver a sus casas. ¿Qué iban a hacer esos hombres en sus casas? ¿Deprimirse? ¿Tirarse a lo mejor en la cama? ¿O ellos aún estaban en la plaza? Pero a la última hora, en la undécima hora, hermano querido, quiero decirte que va a llegar tu undécima hora, que es el momento después de tu fracaso, el peor momento. Y quiero decirte que tal vez los mejores momentos de tu vida se fueron. Las mejores oportunidades pasaron. Los mejores años se te escaparon. Pero aún en el atardecer, hermano querido, Dios te dará una nueva oportunidad. Y así Dios restaurará aquellos años perdidos y te pondrá grandes oportunidades en este año. Y toda mi alma, y toda mi enfermedad.

Señor bendiga a nuestra hermana Sandra Trauma Becar. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. El Señor bendiga también a nuestra hermana Aidez Morales. Muchas bendiciones también para toda su familia. El Señor les bendiga grandemente. Y muchas bendiciones también, ¿no es cierto?, para nuestra hermana Francesca Sangüesa. Así que Dios le bendiga, ¿no es cierto?, Francesca Sangüesa. Dios bendiga a cada uno de sus hijos, a sus padres y a toda su familia en general. Que el Señor le bendiga grandemente y le cuide de guarde hoy y siempre. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? El fracaso no existe. ¿Amén? ¿Qué dice usted? ¿Existe o no existe? Fíjese, hermano. Fíjese, hermano querido, que Dios restaurará el control en su vida. ¿Amén? Así es. Dios restaurará el control, hermano querido, en tu vida. Cuando te contrate, hermano, para que trabajes para Él, restaurará así el control en tu vida. ¿Tienes el control de tus emociones? Él me hace sentir mal. Ella me pone mal. No es así. Tú tienes, hermano querido, el control de tus emociones. Nadie puede, hermano, hacerte sentir menos. El control, hermano, de tu estima está en tus manos. Amén. Y nadie puede volverte negativo, hermano querido, excepto tú mismo. El control de tus pensamientos, hermano, está en tus manos. Y tienes que volver a recuperarlo. Amén. Mi hermano, nadie puede frenar tu potencial. Podrán a lo mejor ponerte un bloqueo, pero en tus manos, hermano, está el potencial de Dios. Amén. Es por eso que Él dice que el fracaso no existe, hermano. Porque lo único que hará el fracaso en tu vida será liberar el potencial que Dios escondió en tu espíritu. Y hará que sueltes, hermano, una fuerza que ni sabes que la tienes, y una energía divina guardada en tu corazón. Así tu fracaso, hermano, no te va a hundir. Porque tu fracaso, hermano querido, va a liberar al varón y mujer valiente, aquella que Dios creó para este tiempo. Amén. El fracaso, mi hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, el fracaso viene a despertarte. Viene a decirte, hermano, que hay un potencial que no estás usando. Porque hay ideas creativas que están en tu mente, aquellas que nunca salieron de allí, mi hermano, pero que están en tu mente. Lo único que hará el fracaso, mi hermano querido, es romper tu límite. Porque fuiste creado, hermano, para caminar en lo ilimitado de Dios. Cuando viajas en barco, no puedes ver el motor. Amén. Pero aún así, el motor está, aunque no lo veas. ¿Y qué está haciendo? Está impulsando el barco, hermano. El motor, mi hermano querido, es tu fe. Aunque no la veas, está funcionando en tu espíritu, hermano querido. Porque en estos momentos, aunque tu mente te diga, fracasé, no sirvo, esta palabra está activando, hermano, tu espíritu. Porque no le estoy hablando, hermano, a tu cabeza, sino que a tu espíritu. Y esa palabra, llamada fe, te va a llevar a destinos. Porque hay una energía divina. Esa energía divina, hermanos queridos, que activará toda tu vida hasta

el Señor bendiga a nuestra hermana Pilar Sala. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia también. El Señor bendiga también a nuestra hermana Margarita Ramírez. Muchas bendiciones para Margarita Ramírez. Que el Señor le bendiga grandemente, sí, a la familia también, por supuesto. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Eugenia Quiroz. Muchas y muchas bendiciones para nuestra hermana Eugenia Quiroz. Se le agradece también por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así como ellos, también están en la sintonía con el Señor y nuestro pastor Pedro Aguilera, que el Señor le bendiga mucho. También su esposa también está en la sintonía con el Señor. Muchas bendiciones también para su esposa. Muchas bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa. Que el Señor le bendiga grandemente y el Señor bendiga a toda su congregación en general. ¿No es cierto? Que el Señor le bendiga a cada uno de ellos, hermanos queridos, porque hay muchos en sintonía también con nuestro Señor. Hoy día lunes, ¿no es cierto?, en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y por supuesto que el Señor bendiga grandemente a todas nuestras hermanas Lorca. Claro, los días lunes también hacen, ¿no es cierto?, culto, se reúnen ahí nuestras hermanas Lorca para alabar y glorificar al Señor también. Así recordamos a la auditora número uno, usted sabe perfectamente a quién me refiero, a nuestra pastorcita Flor Celaya. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas bendiciones, ¿no es cierto?, por supuesto, a toda su familia. ¿Ya? El Señor bendiga también a Hernán Muñoz, a cada uno de sus hijos, hijas, nietos, nietas y bisnietas y bisnietas también, que el Señor les bendiga, les cuide, les guarde hoy y siempre a cada uno. ¿Ya? El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para ellos. Y el Señor bendiga también a Rodolfo Rorre y a toda su familia. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro y muchas bendiciones también para su esposa. El Señor bendiga a Carmen Carrasco. Bendiga también a su esposo, a su hija y a cada uno de sus nietos y nietas. Y que el Señor bendiga grandemente también a nuestro hermano Carlos Rodríguez. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Ana Mora. Y que el Señor bendiga, por supuesto, grandemente a nuestro hermano Aladino Saavedra. Y bendiciones también para nuestra hermana Sara Benimene. El Señor bendiga también, por supuesto, a nuestro hermano Benjamín Cerro. Muchas, muchas bendiciones para nuestro hermano Benjamín Cerro, y también que el Señor bendiga a nuestra hermana Dina Yamal. ¿Ya? Que el Señor le bendiga a cada uno de ellos y a cada uno de toda su familia. ¿Ya? Así están, mis queridos hermanos, todos nuestros hermanos que normalmente están permanentemente en sintonía con el Señor todos los días lunes en este su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Aprovechamos también de saludar, ya que estamos saludando a nosotros y enviando muchas bendiciones, hermanos queridos, a todos los que están, por supuesto, de cumpleaños en el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Le enviamos de aquí muchas felicidades. Le enviamos un fuerte abrazo a cada uno de los que están cumpliendo el hito. Y también el Señor bendiga grandemente a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Ezequiel. Porque en el día de hoy, su santo oral es San Ezequiel. Así que Dios les bendiga mucho a todos los que están de nomástico en el día de hoy. También le enviamos un fuerte abrazo, le deseamos muchas felicidades, ¿no es cierto?, porque en realidad cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos necesitan, así como todos nosotros necesitamos, las bendiciones del Señor para que siempre nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Así Así que muchas felicidades a los que están cumpliendo añito y muchas felicidades también a todos nuestros hermanos que llevan por nombre Ezequiel. Just stop. muchas, muchas bendiciones, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes. Se le agradece, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial Nuestra. ¿Y cómo se avanza la hora, mis queridos hermanos? Claro que sí, las 18 horas con 15 minutos. Ya estamos, entonces, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Amén? Así que vaya rapidito nomás, mi querido hermano, a buscar la Biblia, si no la tiene en su mano, para que le demos lectura juntito a la palabra del Señor. ¿Ok? Ok. Dios les bendiga, hermano. La palabra del Señor en el día de hoy la tendremos en San Juan, capítulo 14. Le damos lectura desde el 1 hasta el 14. ¿Ya? San Juan, capítulo 14, versículo 1, y le damos lectura hasta el 14. ¿Amén? Amén, dice usted. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo, que está en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos, ponga mucha atención porque esta es palabra de Dios. No se turbe nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Porque de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. El sol no pegues con el pie. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda. Demos lectura, mi querido hermano, a la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Usted se recuerda dónde está? ¿Amén? Amén. Ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 14. El 3 dice lo siguiente: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Hermosa palabra del Señor, ¿no? Muy hermosa, como todas las palabras de nuestro Señor. Hermanos, son hermosísimas. San Juan 14:1-14. ¿Ya? Sí. Eso es porque le dimos lectura ahí en el capítulo 14, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 14 también. Cuando estaba por dejar a sus discípulos, Jesús, hermano, no les dijo que ellos irían pronto a reunirse. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Según San Juan 14:2-3. El apóstol Pablo, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, nos dice además que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, mis queridos hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, hermanos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y añade también, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, según 1 Tesalonicenses 4:16-18. A la venida del Señor, las cadenas de la tumba serán quebrantadas y los muertos en Cristo serán resucitados para vida eterna. Amén. Atención con esto. Y los muertos en Cristo serán resucitados para vida eterna. Pero todos, hermanos queridos, todos han de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros y recompensados según sus obras. Este juicio, hermanos, no ocurre en ocasión de la muerte. Por cuanto, mi hermano querido, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. He aquí, dice, que viene el Señor con la hueste innumerable de sus santos ángeles para ejecutar juicios sobre todo, según Hechos 17:31. Pero los muertos ya están gozando de la bienaventuranza del cielo o están retorciéndose algunas de las llamas del infierno. ¿Ya? ¿Qué y qué necesidad hay en un juicio futuro? La palabra de Dios, hermano, puede ser entendida por la mente común, pero ¿qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o justicia en la teoría corriente? ¿Recibirán, hermanos, acaso lo justo el elogio? Bien, buen siervo infiel, entra en el gozo de tu Señor, cuando han estado morando ellos en la presencia de Dios por largos siglos. Se sacará así a los malos del lugar de tormento para hacerles oír, hermanos, la siguiente sentencia del juez de toda la tierra. Amén. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno los manda. Según San Mateo 25:21-41. La teoría, hermanos queridos, de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma extrajo del paganismo. Según Martín Lutero, hermano, la clasificó entre las fábulas montuosas, aquellas que forman parte del estercolero romano, hermano, de las retretales. Pero la Biblia, hermano, que es importante, la Biblia enseña que los muertos duermen hasta la resurrección. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene a su iglesia. a Dios que se olvide de ti. Queridos hermanos, les voy a invitar que oremos al Señor, que conversemos con el Señor, porque tenemos muchas cosas, ¿no es cierto?, que entregarle cada uno de nosotros, porque Él es el único, sabemos que es el único quien nos puede orar. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, delante de tu divina presencia, Señor, como todos los días lunes, Padre eterno, por este medio radial, lo hacemos presente, Señor, delante de tu presencia, Señor, a través de este tu programa, Cristiano Evangélico Marta. Este es un programa, Padre, es un programa dirigido a ti. Eres tú, Señor, quien te mereces que te alaben y que te glorifiquen, porque tú eres Padre eterno. Quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guarda, quien nos ayuda y los libra de todo peligro que acarrea el demonio hacia la tierra, Señor. Es por eso, Padre, que te agradecemos, bendito Dios, por todas tus bondades, todas tus bendiciones, Padre, que nos en esta hora y en esta conversación contigo, Señor, te queremos agradecer, bendito Dios, tú no has protegido, porque tú no has cuidado, Señor, de todo lo malo que llegará a la tierra, Señor, de las enfermedades, de las epidemias. Señor, no has cuidado de toda maldad, de todo lo que el enemigo, Señor, quiere hacer con tus hijos, Padre, para que no alabemos y para que no glorifiquemos tu nombre. Pero tú contigo, Señor, alabándote a ti, Padre, sabemos que ¿quién será contra nosotros si alabamos a un Dios vivo, Señor? Es así, Padre eterno, que no te vemos. Pero sí, te sentimos, Señor, en nuestro corazón. Bendito Dios, sentimos tu presencia cuando está nuestro Padre. Porque sabemos también nosotros, Padre eterno, que tú siempre estás con nosotros. Y siempre estás, Señor, a nuestro lado. Con el oído presto, Padre, para poder ayudarnos de todo lo que nos pueda acontecer, Señor. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Es por eso que te damos las gracias, Señor. Y es por eso que te alabamos, Padre. Bendito Dios. Hay cuántos sufrimientos en la tierra, Señor. Cuántas enfermedades, Señor, en cada uno de nuestros hermanos y habitantes de la tierra. Ya sea por conflicto, por guerra, por enfermedades, por epidemias, Señor. Hay muchos que ya han partido de esta tierra, Señor. Sabemos que tus hijos están a tu lado, bendito Dios. Padre, queremos hacerte presente solamente en esta hora a todos los enfermos, Señor, que están en los hospitales, que son muchos, Padre, con diferentes patologías, Señor, porque en ese lugar hay tanto dolor, bendito Dios. Hay tanto sufrimiento, Señor, en cada uno de tus hijos quienes están allá. Pero nuestra fe, nuestra confianza es saber, Padre, que cada uno de ellos saben, Señor, que tú estás con ellos. Y que tú seas tu voluntad y sanarás, bendito Dios. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Porque sabemos que de acuerdo a la fe de cada uno de ellos, tú obrarás, Señor. Bendito Dios. En las cárceles hay muchos, muchos enfermos también. También en sus hogares, Señor. Así como está la Salón Aborto, Señor. Así como está nuestra hermana Carmen, Señor. Mucho dolor. Mucho pesar. Mucho sufrimiento. Nosotros nada podemos hacer sino solamente presentándotela a ti, Señor. Presentándote a cada hermano, a cada vecino, a cada amigo, o a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, que en esta hora a lo mejor están algunos en el lecho del dolor. Que en esta hora a lo mejor algunos están enfermos por estas enfermedades que nosotros sabemos que es imposible. Es imposible que el humano la pueda sacar o aliviar o salvar. Sabemos que no se puede. Pero también sabemos, Señor, que tú eres el único que sí lo puede hacer. Que si es tu voluntad, tú puedes obrar con todos los enfermos. Que si es tu voluntad, Señor, tú puedes aliviarle ese dolor y esa angustia y ese pesar que tienen nuestros hermanos. Su carne se consume. Y así con ella también, Señor, el espíritu, el alma, se destruye. Es por eso, bendito Dios, que te lo hacemos presente. A los enfermos, Señor, de esta población, Pedro del Río, Señor, a cada uno de ellos, Padre eterno, aquellos que están postrados, que no se pueden valer por sí mismos, te lo hacemos presente, Señor. Obra tu, Señor, como sea tu voluntad. Y obra también, Padre eterno, en aquellos que están enfermos, Señor, de la mente. Aquellos que sus pensamientos están distorsionados, Señor. Examínale tú, Señor, su mente. Examínale su corazón. Y a los que están distorsionados, Padre eterno, guíale tú, Señor. Y ponele en su mente, Padre, si es tu voluntad, entendimiento, sabiduría, para que puedan saber qué hacer, Señor, en esta vida. Es una vida muy complicada, Padre eterno, para cada uno de tus hijos. Y para todo aquel que no esté, Señor, tomado de tu mano, más complicada todavía. Señor, todos y todas estamos en tus manos. Estamos en tus manos para esperar, Señor, que tú hagas tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra que tú nos entregaste en el día de hoy. Hermosa palabra. Te damos las gracias, Señor, porque con tu ayuda podemos realizar este humilde servicio a tu nombre, Señor. Y porque tú, Señor, has ayudado a este medio radial para que se pueda realizar, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, Padre eterno, a cada uno de los miembros de este medio de tu radial. Y bendiga grandemente a cada hermano, a cada vecino, a cada amigo. Y bendigas a cada niño, Señor. Le cuides, le guardes, le proteges en sus colegios, en sus estudios. Dale, Señor, esa sabiduría que necesita. Dale ese entendimiento que necesita el Señor para que puedan salir adelante en sus estudios y puedan tener un buen crecimiento, Señor. Padre, todo esto lo dejo en tus manos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.

Thank you.